cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Hay que ver, estamos ya en la última semana del mes de febrero, casi sin darnos cuenta, y estamos ya, pues, ya ves, hoy es lunes 23 de febrero. Y bueno, pues a poco que nos descuidemos ya entramos en mitad de marzo, Semana Santa, y bueno, que el tiempo corre, que es una barbaridad. Bienvenido a una nueva edición de Confusión aquí en radioesperantia.com, en las noches de esta emisora, radioesperantia.com. Y ya sabes que habitualmente la primera entrega, el directo, lo emitimos, lo realizamos entre las 11 y las 12 de la noche, ahí a través de maratonpodcast.com, esperantia.com y por supuesto radioesperantia.com, donde encontrarás los reproductores para los directos, donde ponemos la emisión, vaya. El resto de la emisión también, o sea, si a las 12 de la mañana te entras en cualquiera de esos tres lugares, te encontrarás la programación habitual. También a través de las aplicaciones móviles, si tienes esa aplicación móvil, valga la redundancia, TuneIn, cualquier dispositivo móvil, que a veces me lío dispositivos y aplicaciones móviles, pero son diferentes. Una vez que estés ahí, pues con TuneIn, busca radioesperantia.com y ahí nos escuchas perfectamente a la hora del programa de 11 a 12 o también pues el resto de la emisión a cualquier hora del día. También a través de las emisoras, que ya he perdido la cuenta, sintonizan nuestros programas de las 8 y la 1 aproximadamente. Y no solamente Confusión, sino el resto de los programas de los compañeros. Y si no tienes la opción de escuchar los directos, tampoco te preocupes mucho, porque como todos los programas los grabamos, le damos con la varita mágica, los convertimos en podcast y los ponemos a disposición para que te los descargues o los escuches cuando te venga bien. Y nada, dicho eso, que como siempre estamos encantadísimos de compartir una noche más contigo, estos 60 minutos. Y hoy presentamos el disco de un fantástico teclista. Ya te pusimos una pincelada el otro día, nos están llegando discos a lo bestia, de verdad, y no damos abasto. Por eso te ponemos pinceladas de discos que no le hemos dedicado la portada. Pero es que como tenemos tantos, si nos descuidamos mucho, pues vamos a tener pues acumulación de tareas. Y eso que muchas veces la portada se la dedicamos a un disco que no es actualidad. Por eso tampoco nos peleamos. Brian Simpson es un teclista que lleva pues la tira de tiempo haciendo música fantástica, pop, jazz más clásico, fusión. Y tiene nuevo material, un disco, me ha gustado mucho, que se llama Fuera de un sueño, Out of a Dream. Brian Simpson, que es de Illinois, no tiene nada que ver con Homer Simpson ni con la familia famosa de Springfield. Aunque curiosamente en Illinois hay una ciudad que se llama Springfield, pero me aseguran que no tiene nada que ver, no son familia. Así pues, sin perder un instante, recibe el cordial saludo y el mejor de los deseos desde la realización y presentación de Fran J. Saavedra. Y sin más, comenzamos. Bienvenido, aquí damos inicio a Confusión este lunes. Simpsons acompañada de diferentes músicos en este pedazo de álbum Out of a Dream que estrena el 2015. En este caso es el saxo de Dave Koz. Un temazo. Cuando dije tu nombre, cuando digo tu nombre, When I Say Your Name, que el verbo say es presente. Brian Simpson y nuevo trabajo al que le hemos dedicado la portada este lunes en Confusión. Hago referencias horarias porque en los directos, pues lógicamente, pues es lo que toca, pero que si lo escuchas este programa en cualquier momento, pues que no te extrañe, no hemos bebido, ni nos ha sentado mal la comida, ni nada de esto. Simplemente que pues todos los programas pasan a reemisión en la programación de radioesperantia.com. No solamente el primer canal, el segundo canal, pues aunque es más dedicado a programas ya más convencionales, también incluimos alguna pinceladita de música. Brian Simpson, Out of a Dream, When I Say Your Name. Y seguimos, un bajista al que le tenemos que presentar también un disco, porque llevamos desgranándolo ya desde hace un par de semanas y es una maravilla. Chuck Mills, Thank You. Fíjate qué delicia este Whisper in My Heart. Del bajista norteamericano Chuck Mills y su álbum que presenta este 2015, Thank You, una delicia. Hoy he estado repasando la lista, la he escuchado varias veces y me ha encantado por la variedad de sonidos, de verdad, y de registros, porque tenemos un poquito de todo. Ya lo observarás cuando pues hagas balance del programa, que hay de todo. Ahí no se pueden quejar ni los funkeros, ni los jazzeros, ni los acid y aceros, porque tenemos un poquito de todo. Seguimos. Una banda genial, Peter Point and P.P. Arnold, This is London. Fíjate qué bien suena este Dreaming. Banda británica genial, Pressure Point and P.P. Arnold, y este tema del 89, Dreaming. Aunque en este 2015 se ha hecho una reedición de todo su, o buena parte de su discografía, con un álbum genial llamado This is London. Con temas como el que escuchas, que quizá pues fue de lo más popular que lanzaron. O lo que se hizo más popular, vaya. Pressure Point and P.P. Arnold, esto se llama Dreaming. Y está escuchando Confusión, como siempre, cada noche aquí en Radio Esperantia, entre las 11 y las 12, una horita menos, si lo escuchas desde las Islas Canarias. y del Reino Unido nos vamos a el continente americano, pero no a Estados Unidos. Bueno, sí y no. Es un estado libre asociado donde nació el puertorriqueño Freddy Burgos, percusionista y batería. Esto se llama Inspiración, también estreno aquí en Confusión, aunque es uno de los últimos discos que nos llegó en 2014. Spring Island, con David Martínez. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. se podría decir que es un recopilatorio, pero no es un recopilatorio, es un un trabajo que Alan Palanker y Cooper Gertschel, que son dos productores de Florida, pues han creado un poco recreando música de fusión, smoothies, etcétera. Y cuentan con músicos espectaculares: Michael Thompson, Bobby Watson, Kenny Rogers, Johnny Mathis, Angela Bofill, Vanessa Williams, Deodato, Lenny White y otros. Música de estos artistas está incluida en este disco con versiones espectaculares. Y el disco, que no te lo he dicho, se llama Jazz Hold Outs Intuition. Y nos hemos quedado con este Wadilla. Un álbum que suena realmente bien y que, bueno, pues tiene ya su tiempo, es del 2014. Escucha este pedazo de tema de Ben Tankard, Mercy, Mercy, Mercy, su álbum, y este Heavenly Vibe, una delicia. Músico lanza nuevo material, me gusta echar un vistazo a lo anterior, y es el caso de Ben Tankard, que acaba de lanzar ese pedazo de Full Tank del año Full Tank 2.0, que te presentamos ya hace unos días. Y en este caso me he quedado con este pedazo de álbum del 2009, Mercy, Mercy, Mercy, de este exjugador de baloncesto que se metió en el mundo de la música, igual que hizo, por ejemplo, Wyman Tisdale, aunque con otro instrumento ahí, el bajista, y Ben Tankard a los teclados, y realmente lo hace de miedo, como puedes apreciar. Esto es Confusión. Seguimos aquí contigo porque esto no se detiene. Continuamos. Música distinta. Esto sería, pues, nuyas, lo que se define como down tempo. Se llaman A Bustle and Out. Y me llamó la atención este tema: The Revolutionary Woman of the Windmill. La mujer revolucionaria del molino. La revolucionaria del molino, Up, Whistle and Coat, de un álbum que también tiene un título bastante larguito, One Color, Jazz, a Reflection and Other. Un color solo refleja al otro. Pues seguimos aquí en Confusión, radioesperantia.com, ya sabes, cada noche entre las 11 y las 12, o en tu reproductor de podcast favorito, o en radioesperantia.com, donde tienes ahí, pues, en programas, música, Confusión Podcast, pues todos los programas que vamos emitiendo. Pues seguimos, vamos a ver qué nos cuenta Michael Higgins. Hola, soy Michael Higgins y te invito a escuchar mi nuevo CD, Dare to Dream. Visítame en michaelhiggins.com. Y un saludo para todos mis amigos del programa Convención en Radio Esperanza. Jay-Z, nuevo trabajo de Solomon Robertson. Esto se llama Change. Música, pues, como dice su título, Jay-Z. Soulful, smooth jazz. Música de este tipo, todo el disco. Si te gusta este estilo, pues darte enhorabuena porque prácticamente todo el disco suena así, con este toquecito. Pues seguimos, continuamos aquí porque no nos detenemos para nada. Solomon Robertson o Solomon R. Focal Point East Jay-Z. Y un tema que no me canso de escuchar. Fíjate, lleva como 4 o 5 días con el soniquete en la cabeza y no me acordaba de cuáles eran los intérpretes ni el título. Y haciendo trabajar mucho al melón, pues al final conseguí. Pero haciendo pues mil virguerías, a ver por qué me sonaba el estribillo y tal. Ellos son los norteamericanos Federation of Love y este pedazo de tema, You've Changed My Life. I was too ashamed, you see. Crazy Enough Love, un pedazo de álbum, You've Changed My Life. Lo que me costó averiguar que era el Federation of Love y este You've Changed My Life. No se me olvidará más porque lo he anotado muy bien. Y cuando lo busque otra vez, seguro, seguro que lo encuentro a la primera. R&B, música de baile, funky del bueno, de la década de los 80. Y seguimos, dejamos el funky, el R&B, y nos vamos al smooth de nuevo. Un pedazo de saxofonista viejo conocido nuestro, porque lo llevamos ya proponiendo hace la tira. Bonnie James de Virginia, Contact. Suena este saxofonista Bonnie James, Contact. Y en este punto queremos agradecerte enormemente, pues tanto si estás escuchando en directo como si ya nos llevas sintonizando un ratito, nuestro agradecimiento por estar ahí compartiendo pues este tiempo de radio, tiempo de música con nosotros. Y también si estás escuchando el podcast, pues sí, igual aquí no hacemos distinciones. Y te lo agradecemos enormemente porque es que nos llegan un montón de emails, un montón de pues comentarios, etcétera, a las redes sociales, al email. Y todo ello lo encuentras ahí en radioesperantia.com, pues tienes el email, Twitter, Facebook, bueno, todo es muy sencillito. Y el podcast, pues ya sabes, en radioesperantia.com te vas ahí a programas, música, despliegas confusión, pinchas en podcast. Y te encontrarás con este 503. De otra forma, si pones en el buscador Confusión en Radio Esperantia, te encontrarás 200 sitios donde está el podcast. Aunque nosotros, ya te digo, lo subimos directamente ahí a Radio Esperantia. Pues nada, seguimos. También fantástica esta formación que nos encanta. Urban Jazz Coalition. ¡Qué maravilla! Bam Dot. Urban Jazz Coalition, otra banda fantástica que no nos cansamos de proponerte, Burned Out. También de lo último que han editado. Hay que ver, este año 2014 y 2015 está llegando música, bah, impresionante. Y aunque me sorprendió mucho el 2013 y el 2014, este 2015 viene potente, ¿sabes? Tenemos no sé cuántos discos todavía por estrenar. Y bueno, y por presentarte también, dedicar en la portada, que tampoco significa nada. Simplemente, pues ya te lo he comentado muchas ocasiones, como Confusión es básicamente pues un formato audio, pues para darle algo gráfico para la presentación, el post. Urban Jazz Coalition. Y seguimos, que esto no termina, aunque ya tenemos que empezar a hacer planes para la despedida. Nos quedamos con el consejito que nos dio Bashira. Y ya pues con Incógnito te diremos adiós. Hello, I'm Bashira and every day I listen to Radio Esperanto. We'll be right back. siempre caigo pasa sobre sobre mí este disco cuando voy mirando por ahí otros, y casi nunca elijo otro tema, siempre este The Way You Love del álbum Surreal, año 2014, pedazo de disco de Incógnito. Y nada, que llegar a despedirte, ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música aquí en Confusión, en radioesperantia.com. ¿Qué te digo? Que el podcast lo tienes ya disponible en radioesperantia.com, ahí en el menú, programas, desplegar música, desplegas Confusión y pinchas ahí en podcast y te encontrarás 503 con este. Y para la despedida, siempre me apetece pues, escuchar algo de algunos artistas. Fíjate que estoy divagando demasiado. Me apetecía escuchar algo de Liza Stanfield. Y bueno, para la despedida había seleccionado 5 temas. Estos 5 temas que me gustan de Liza Stanfield. Y no terminaba de decidirme. Y al final, pues, por descarte, aunque hubiera puesto los 5, pues me he quedado con este Be Mine. A ser felices, a disfrutar de la vida. Y nada, que mañana martes volvemos contigo para disfrutar y compartir pues un nuevo tiempo de música. Hasta mañana. We've got the lock.